Hola, soy Julio Lacarra. Quería decir unas breves palabras para referirme a Miguel Ángel Morelli, un entrañable amigo con quien compartíamos muchísimas charlas, encuentros, reflexiones, un tipo muy lúcido, un tipo muy valiente, un hombre de una gran bonomía. Un hombre de campo, porque él venía de Coronel Suárez, se adaptó a las formas quilmeñas del centro de Quilmes, relacionado con todo el ambiente artístico quilmeño, siempre muy involucrado con sus libros. Uno podía pedir asesoramiento en su librería acerca de si lo que llevaba era interesante y tenía cierta relevancia para ampliar el conocimiento. Un queridísimo amigo, fue el periodista que cuando me destacaron personalidad de la cultura en la legislatura, opinó sobre mí junto a Vargas Vera, un periodista de La Nación. Conocía mucho de mi carrera, de mi manera de pensar, de mi manera de sentir, de mi manera de pensar la canción y la poesía. Un hombre que vamos a extrañar muchísimo porque era una referencia ineludible para observar la realidad y tener una visión amplia, crítica, lúcida. Una pérdida lamentable para la cultura quilmeña, un tipo que estuvo siempre activo detrás de lo que acontecía en nuestro Quilmes y en el país, además, ¿no? Pero además creador de dos revistas, periodista incansable, participando en numerosos programas de radio y en el último tiempo había creado un programa por la cadena de YouTube llamado Vampiro Urbano, con una serie de entrevistas que tuve el honor de estar en una de ellas. Me tancé ahí para ver la calidad de cómo Miguel llevaba adelante una entrevista y cómo ser un entrevistador y no un personaje mediático. Les agradezco este lugar que le dan a la Biblioteca Moreno en su nuevo aniversario y un lugar destacado para Miguel Ángel Morelli, un grande de nuestro Quilmes. Un abrazo a todos.